como luna negra abracé la noche, reparando los sonidos rotos que dejó una ternura mal formada. Esperando la creación de las estrellas, pensé: ya no hay nada por hacer. Un semblante amargo roció mi cara. Ritual entre las espinas y el silencio que siempre ocupa mi espacio. Como si la memoria se transformara en castigo. Entonces seguí elevando mi palabra y haciendo un trato con las almas que alguna vez me rodearon, me desprendí de todo, aunque ya no tenía nada.